Libro 2 de Conversaciones con Dios. Capítulo 15. Te amo. ¿Lo sabes, verdad? Sé que me amas. Y yo te amo.